Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería de la Universidad en Sonora, de Sonora en coordinación con Radio Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Tu programa de radio Ingenio, 10 años. René Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra feligresía de la ciencia. 10 años ya. 10 años. Se dice fácil, pero ya es un camino recorrido. Por ahí como más de 400 programas. Bueno, es que Ingenio, de saber usted, viene a ser parte de este esfuerzo de vinculación, de comunicación de la Universidad de Sonora, por hacer llegar a usted el poco de lo que se hace, se enseña, se investiga y se crea en los programas de la División de Ingeniería, fundamentalmente, aunque abordamos todos los temas de ingeniería, sociedad y tecnología e innovación. Pues siempre es muy grato estar aquí con ustedes. Les traemos algunas notas interesantes que esperemos sea de su interés. Desde luego, pues las efemérides de este día, qué sucedió en la ciencia y la tecnología en algún tiempo de la historia. Vamos a platicar también, oye, pues notas interesantes, estudiantes distinguidas en la Olimpiada de Brasil. Hablamos también de eventos de divulgación científica a nivel nacional. Traeremos, desde luego, algunas informaciones sobre robótica, ¿verdad?, que nos traes tú. Sí, un avance muy interesante. Ajá, y algunas notas que esperemos sea de su interés, y desde luego en la sección de la entrevista, fíjense que pues se encuentra con nosotros el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Él es director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, y él, en la sección de la entrevista, platicaremos sobre la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso en los programas de la División de Ingeniería. Un tema interesante y bueno, porque estamos de gusto, de plácemes, porque iniciaron ya hace algunos días las actividades de la Universidad de Sonora. Acompáñenos. Como siempre, Jara, pues seleccionando junto con René algunos temas musicales de antaño, ¿verdad? Gracias, Jara, nuestro operador técnico. Platícanos, ¿qué pasó? Iniciamos nuestro viaje en el tiempo. Este día, este miércoles 17 de agosto, retrocedemos al lunes 15, pero de 1994 se establece el récord de temperatura bajo cero. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos consigue enfriar átomos hasta alcanzar los 700 nanokelvins. Esto es 700 millones de veces menos que un grado por encima del cero absoluto, que se sitúa en los 273 grados centígrados. El 16 de agosto, el martes pasado, pero de 1845, nace Gabriel Lippmann. Él fue un físico francés nacido en Luxemburgo. Recibió el Premio Nobel de Física en 1908. El día de hoy, miércoles 17 de agosto, desafortunadamente, fue en 1896 el primer accidente de tráfico. Esto pues en una parte de Londres, en Crystal Palace. Y esto lo destaco porque pues a partir de este accidente pues hemos tenido todo lo que ha seguido en cuanto a avances de la tecnología automotriz, seguridad. El 18 de agosto nace, pero en 1927, un famoso historiador estadounidense, Marvin Harris. Y el 19 de agosto de 1662 muere el físico francés Blaise Pascal, inventor de la prensa hidráulica. Y en 1839 se inventa el daguerrotipo. Por parte de Louis Daguerre, pues él anuncia la invención de este proceso fotográfico conocido como el daguerrotipo. Es el primero en la naturaleza, es el primero de naturaleza química que hacía que una imagen se quedara fijada permanentemente. Fíjate, eso sucedió en la historia hace algún tiempo, ¿verdad? Déjenme traerles una nota curiosa. Y a propósito de los mosquitos, René, tú sabes qué son. Pues nos pueden temblar. Sí. Sobre todo en esos tiempos de lluvia, humedad, la proliferación del dengue. Este de mes pasado que ha estado lloviendo mucho y que pues tenemos que tener mucho cuidado con el estancamiento de las aguas en nuestras casas. Aprovechando, ¿no? Se puede prevenir, pues, no dando espacio a que proliferen los mosquitos en estanques de agua. Pero fíjate, ¿te has dado tú cuenta que hay personas que tienen... que los mosquitos tienen preferencia por algunas personas? Por cierto, sí. Casi no siempre hay uno ahí que siempre, ay, me están picando. No, pues a mí no me pican, pero hay otro que lo están bombardeando prácticamente. Pues fíjate, una nota curiosa. ¿Por qué los mosquitos prefieren la sangre de ciertas personas? Influye mucho el tipo de sangre que corre por tus venas. Las personas del grupo O son dos veces más propensas a ser víctimas de sus picaduras que las del grupo A. Las del B ocupan una posición intermedia entre las preferencias de estos insectos, según un estudio japonés publicado en la Journal of Medical Entomology. La sangre no es lo único que tienen en cuenta los mosquitos. Sin ir más lejos, si hueles a sudor, serás un bocado deseable para ellos. Los molestos diopteros se sienten especialmente atraídos hacia los compuestos aromáticos que fabrican las colonias de bacterias que viven en nuestra piel, sobre todo en áreas oscuras y húmedas como las axilas o entre los dedos de los pies. Y cuanto más antigua es la exudación, más atrae a estos chupópteros, dice la nota, porque la higiene adquiere suma importancia. Si quieres evitarlo, pues higiene, ¿verdad? Por una parte. Hay que bañarse. Hay que bañarse. Por último, el calor también los excita, después de hacer un ejercicio intensivo que nos deja a la vez acalorados y sudorosos, nos convertimos en un blanco perfecto para los mosquitos. Estudios en Japón, fíjate. Interesante. Interesante. Platícanos qué nos traes de la nota internacional. Me llamó mucho la atención esta nota, sobre todo porque es conectar nuestra tecnología actual con pues la fantasía que siempre hemos tenido, que proyectamos en nuestras películas siempre. Uh-huh. Y en este caso, pues vamos a platicar un poco de lo que es. Me imagino si ha visto la película Terminator, ahora Terminator 2. En esta película pues sale ahí un androide que se forma a partir como de un material como de mercurio. Entonces uh-huh. Es como, entre comillas, indestructible. Así es. Nuestra nota de hoy nos dice que pues más o menos ya va a ser posible. Un metal líquido capaz de recrear diferentes formas acerca la realidad al despiadado asesino T-1000 de la famosa saga. Cada vez más los robots se alejan de aquella imagen dura y fría de sus primeros tiempos. Ahora muchos tienen polímeros flexibles en lugar de metal, lo que les otorga una capacidad de movimiento y hasta un realismo más amplio. Ahora un equipo de expertos del Real Instituto de Tecnología de Melbourne quieren ir un paso más allá y diseñar un robot de metal líquido, como el asesino cibernético capaz de cambiar de forma en Terminator 2. El equipo liderado por el profesor Kurosh Kalantar Sadeh utiliza gotas de aleaciones no tóxicas de galio, fácilmente maleables y con un núcleo conductor que está cubierto de una delgada película semiconductora. Imagina un robot con componentes internos que funcionan de una manera similar. Estas son pequeñas partículas de metal líquido que proporcionan información o poder a través de venas, entre comillas, y son lo suficientemente flexibles para cambiar de forma o tolerar daños. La investigación publicada en Nature Communications es un punto de partida hacia pantallas electrónicas en 3D y tecnologías que recurren a la electrónica flotante. Fíjate. Con el tiempo, asegura Kalantar Sadeh, en un comunicado, el uso de los fundamentos de este descubrimiento permitirá construir un humanoide en 3D de metal líquido, al igual que el de Terminator que estamos comentando, pero con una mejor programación, porque pues este no va a ser asesino. Fíjate, de la ciencia ficción, ¿no? Sí, me gusta mucho este tipo de de notas, porque precisamente nos esas fantasías que tenemos de niños o que vemos de jóvenes, de repente lo estás viendo transportado a la realidad muy cercana o cercana a mediano plazo. Y es el ingenio, algo, ¿sí? Y atrás de eso está un ingeniero, seguramente. Quizá si no, o si alguien, tres, sí. Quizá si una persona como el director de Terminator, que fue James Cameron, no hubiera pensado en un personaje de estructurado de esa manera, quizá no se hubiera llevado a cabo un estudio como este. Sin las bases científicas, ¿verdad? Uh-huh. Así es, pues son datos interesantes. Pues déjenme comentarles pues es que están las Olimpiadas ahorita en Brasil. Y por cierto, tú tenías una nota por ahí hace 8 días, que fíjate que una de las enfermedades crónicas más comunes entre los atletas olímpicos es padecer asma. Ah, qué sí. Curioso. Sí, interesante. Sí. Después les vamos a comentar algo más. Y a propósito de Juegos Olímpicos, pues la Universidad de Sonora pues está de plácemes, porque precisamente Alejandra Valencia hizo un brillante papel en las Olimpiadas, fíjate. Ella es estudiante de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de Sonora, tiro en arco. Caray, estuvo a punto de obtener su medalla. Quedó en cuarto lugar. Pues fíjate, esas son las búhas, ¿no? Felicidades a Alejandra Valencia, una digna estudiante universitaria. Un destacado esfuerzo de parte de ella y de toda la delegación mexicana. Así es. Pues, ¿qué te parece si pasamos, René, a la sección de la entrevista? Importante para la Universidad de Sonora formar recursos humanos de alto nivel, capacitados que el país necesita. Hace lo propio desde hace más de 70 años. Y bueno, los programas de la División de Ingeniería se caracterizan por ser uno de los más importantes a nivel estatal y regional. En ese sentido, nos acompaña el doctor Jesús Lobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Y bien, el motivo de estar aquí con Radio Ingenio es para dar la bienvenida a los estudiantes de un nuevo ingreso de los programas de la División de Ingeniería. Doctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Buenos días, René. Buen día, bienvenido. Buen día, público en general, radio escuchas de Radio Ingenio. Pues oye, todo un acontecimiento, iniciar un nuevo semestre, un nuevo reto para la Universidad de Sonora y desde luego para la División de Ingeniería. Claro que sí, Rafael. Estamos pues muy contentos, ¿no? Aquí de nuevo, pues, el inicio de un nuevo ciclo escolar, pues es la vida de la universidad, pues que los estudiantes, que ya se ve pues muy nutrido aquí nuestras aulas, ahí los pasillos ahí de las diferentes áreas de la División de Ingeniería. Así es. Todos los programas de las ingenierías, se observa un gran entusiasmo de los estudiantes, de los de nuevo ingreso y los que ya tenían otro semestre. ¿Qué auguras tú para este semestre? ¿Qué les dirías a los jóvenes que van entrando? No, pues deseándoles aquí lo mejor, pues que han escogido pues programas, felicitarlos por los programas que han escogido, ¿no? Qué bueno pues que se inclinan por las ingenierías, que de alguna manera contribuyen pues, al progreso de nuestro estado y nuestro país. Siempre pues tienen nuevos retos y cada vez hay más estudiantes interesados en este tipo de programas, ¿no? 8 programas que tenemos actualmente en la División de Ingeniería. ¿Cuáles son las carreras que se imparten a los de un nuevo ingreso a la licenciatura, doctor? Tenemos desde ingeniero civil, ingeniero minero, ingeniero industrial y de sistemas, ingeniero en sistemas de información, ingeniero en mecatrónica, ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, y de las más recientes, ingeniería de materiales. Entonces sí hay un amplio panorama para seleccionar por parte de los estudiantes. ¿En dónde pueden aplicar sus conocimientos? ¿En dónde aplicarán sus conocimientos los búhos que acaban de entrar? ¿Y su mercado de trabajo cómo se ve? El mercado de trabajo realmente es, podemos hablar, muy amplio, ¿no? Hay que ser muy optimista, siempre pues hay nuevas construcciones, más áreas, contribuyen pues al engrandecimiento de nuestras carreteras e instalaciones, se tienen más áreas en el área de manufactura, contribuyendo pues en la, todo la, las áreas pues de donde pueden estar los de mecatrónica, todos de alguna manera caben ahí. Y si nos vamos al área minero-metalúrgica, se tienen pues ya los programas de ingenieros mineros, que ha sido muy, muy solicitados en los últimos años. Se abrieron los programas de ingenieros metalúrgicos. Y claro, pues como siempre estamos con la industria a la vanguardia aquí en el estado de Sonora. Entonces hay mucho campo de acción pues, para ingenieros industriales, para ingenieros químicos. Ingenieros químicos en diferentes áreas, ¿no? Tenemos la biotecnología, el área ambiental, energía y pues los materiales, ¿no? Requerimos nuevos materiales para diferentes, para la industria, para la electrónica moderna. Entonces todos, hay mucho campo de aplicación, ¿no? Desde luego, pues las ingenierías pues son las bases, ¿verdad? Para el desarrollo de un país. Y bueno, la verdad es que necesitamos cada vez más ingenieros, cada vez más científicos que resuelvan los grandes problemas de la sociedad. Y, doctor, estaba yo viendo unos espacios, lo comentábamos, los espacios en donde la infraestructura física que tenemos en la Universidad de Sonora para nuestros radioescuchas, para los jóvenes, para los papás de los nuevos ingenieros, nuevos búhos que acaban de entrar, es un ambiente precioso. Sí, en los últimos años pues los edificios, ¿no? Se han ido remodelando, se tienen nuevas instalaciones. Podemos ver pues como espacios para los estudiantes, ¿no? Áreas de esparcimiento también, donde ellos puedan comentar ahí con sus compañeros. Ya se ve otra fisonomía, pues el parque central, ahí la plaza del estudiante y diferentes áreas de esparcimiento entre los departamentos. Entonces antes, pues pobres estudiantes estaban hechos bolas en una banqueta ahí, o no faltaba, ¿no? Siempre muy incómodo. Faltaban espacios, pues que no solamente, pues claro, van a la biblioteca, salen del aula, pero ellos tienen que comentar entre sí. Entonces ya tenemos nuevas áreas ahí entre los diferentes edificios que integran la división de ingeniería, ¿no? Áreas de ingeniería industrial, de ingeniería química. Y además de eso, minas. Las áreas están bien preparadas porque tienen conectores para que los alumnos pongan ahí, pues conecten la tablet, la computadora, pues hay servicio Wi-Fi, etcétera. Todo, tienen sus mesas de trabajo ahí, sombras, ¿no? Que hacen mucha falta aquí en Hermosillo, ¿no? Áreas sombreadas. Oye, doctor, qué bueno. Y ¿cuántos estudiantes ingresaron en este semestre? Ahorita tenemos más de 1,100 estudiantes en la división de ingeniería. Sí, ingreso. De nuevo ingreso, ya pues sobrepasamos más de 4,600 con esto. Ingresaron en los programas más demandados como ingeniero industrial 240, ingeniero civil 200, y así nos vamos, unos 120 ingeniería química, pues es algo que ya está incrementándose la población. En ingeniería mecatrónica, otros 120, ingeniería en sistemas, 80, lo mismo que en ingeniería minera. En los nuevos programas abrimos un grupo de 40 para ingeniero metalúrgico, otros 40 para ingeniero en materiales. Todo esto pues nos da un total de 920 estudiantes, pero adicionalmente se abrieron otros espacios de tronco común para que el estudiante pues no se sienta rechazado, que aproveche este semestre. Entonces, son 200 espacios más que se abrieron, y si ellos obtienen buenas calificaciones, pues ya arriba que le echen ganas en este semestre, uh-huh, se pueden integrar pues otra vez. Ellos llevan las mismas materias que los demás estudiantes en los programas. Doctor, ¿qué beneficios tienen los nuevos estudiantes? ¿Qué servicio les ofrece la universidad? Esto se está viendo en... Mañana tenemos la primera reunión con estudiantes de nuevo ingreso en el auditorio ingeniero Manuel Rivera Zamudio, un ingeniero muy recordado, ¿no? Ex rector de la Universidad de Sonora. Entonces, en este auditorio se tiene mañana una ceremonia de bienvenida para explicar de los servicios, uh-huh, que se tienen, ¿no? Empezando por los coordinadores de estos programas, coordinadores académicos. Tenemos las coordinaciones de tutorías. precisamente para la orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Cualquier problema, dificultad que se presente un estudiante. Se invita personal de servicios estudiantiles, del área de psicológico, de todo. Ahí se les va a dar la explicación adecuada. Uh-huh. Además de que se presentan los coordinadores de servicio social, de prácticas profesionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, la atención que se da por la parte administrativa, los servicios bibliotecarios, del área de cómputo. Entonces, servicios médicos, doctor. Todo esto de servicios médicos. Intercambio también, movilidad estudiantil, ¿verdad? La movilidad ya vemos cómo se ha dado, ¿no? O sea, tenemos muchos estudiantes que quieren salir, pues cada vez se incrementa más esa población. Y estudiantes que vienen a nuestra universidad, veíamos en días pasados, ¿no? La universidad, los programas de la División de Ingeniería, además son de gran calidad, reconocidos a nivel nacional, doctor. Todos estos programas que estamos mencionando, los seis primeros, ya son, precisamente fueron evaluados por los comités interinstitucionales y también pues ya tienen la acreditación por parte del CASEI. Entonces, donde por pares académicos vienen y son evaluados aquí constantemente. Ahorita se están haciendo evaluaciones de medio término, las evaluaciones son por 5 años, pero tienen que cumplir también. Los coordinadores y los profesores tienen que documentar esta información, ¿no? Para que los estudiantes se sientan pues con algo más, un valor agregado, estar en programas acreditados. Programas acreditados. Sí. Eso habla, atrás de esto, tienes una planta académica de maestros, pero... Sí, caray. No nomás decir, pues está acreditado por el CASEI, pero ellos, ¿qué evalúan? Pues primeramente, pues la planta académica con que contamos, profesores de alta calidad, bien preparados. Tenemos ahí los laboratorios que se tienen en nuestras instalaciones, las aulas equipadas que hemos tenido apoyo por los diferentes programas federales, uh-huh, como PIFI, PROFOCIE, y así tenemos, ¿no? Entonces ahí nos vamos cada vez mejorando, pues, para darle una mejor atención a nuestros estudiantes. Claro, pues fíjate. Y pueden venir aquí los papás de los estudiantes también a constatar estas instalaciones. Pueden saludarte, pueden ir, doctor. Pueden ir ahí con nosotros, ahí como autoridades, tanto con un servidor. Ahorita les dejo mi correo, teléfono, así como pues la Secretaría Académica también, uh-huh, y los jefes de departamento, coordinaciones de programa. La verdad, yo me uno a tu invitación. Conozca nuestra Universidad de Sonora, vean las instalaciones. Es un orgullo y ser colaborador de la universidad, pero también que en Sonora esté la Universidad de Sonora. Doctor, los estudiantes que fueron seleccionados, muchos se quedaron fuera, muchos. Hubo una gran demanda. Y los que están ahorita, pues son privilegiados. ¿Qué les pedirías tú a los estudiantes de nuevo ingreso? ¿Qué les dirías? Precisamente es... O sea, ya, digamos, tenemos en la Universidad de Sonora el ser aceptados para estos programas de calidad. Precisamente se les pide, pues, que ellos también, de alguna manera, pues, le echen ganas, uh-huh, que le metan a sus estudios, ¿no? Que no defrauden a sus padres. Uh-huh. Eso, es mucho, con muchos sacrificios están por aquí. Entonces, hay que dedicarle la mayor tiempo posible. Claro, pues, hay que convivir también, compartir. Pero todo esto, y que no se sientan mal, pues los que de alguna manera pues se quedaron en la orillita, pues hay otras oportunidades, uh-huh, pueden ir también en las unidades norte, en unidad sur, tenemos mucha relación con ellos de la División de Ciencias e Ingeniería en Caborca y en Navojoa. Entonces también se ofrecen allá los programas de Ingeniería Industrial y Sistemas, tronco común pues para los otros programas de ingeniería, ingeniero minero en Caborca. Entonces ahí, y podemos tener ahí intercambio, ¿no? Si ellos pueden ir el primer semestre por allá también. Uh-huh. Entonces le pedimos pues que ellos también contribuyan pues al engrandecimiento de nuestra universidad. Claro, y qué mejor que participando en deportes, en eventos culturales, en fomentar este ambiente, doctor, de compañerismo. Se les explica también en esas primeras reuniones ahí de inducción, vamos a decir así, también. Porque pues el deporte tienen créditos, ¿no? De la formación del estudiante, la cultura también. asistir a los diferentes eventos culturales que ofrece la Universidad de Sonora. Pues ya ves, hay deportistas que de talla internacional que se van a competir en los Juegos Olímpicos. Pues sí, ahí tenemos el ejemplo, ¿no?, de Alejandra Valencia, pues uh-huh. que hizo el excelente papel por la Universidad de Sonora en la delegación mexicana. Doctor, un reto es que el estudiante que es aceptado a la Universidad de Sonora, termine su carrera. Eso es lo que... ¿Tiene algún pretexto un estudiante para no terminar su carrera? Pues a menos que sus condiciones no lo permitan. Aquí la universidad ofrece todo para que el estudiante entre, para que siga adelante. Están los cursos de inglés también. Uh-huh. Se requiere un cierto nivel en el inglés, pues también uh-huh. lo necesitan para... Necesario. Ya después, para cuando se vayan a trabajar, se ocupan el intercambio estudiantil, etcétera. Entonces, se ofrece todo, tanto por la parte del profesorado, las instalaciones, bibliotecas se tienen de primer mundo, uh-huh. los servicios de cómputo. Claro. Entonces, y luego internet. También, pues está la si tienen un promedio elevado, no pagan su colegiatura, están exentos. Les sale gratis estudiar. Es una beca, pues realmente para el estudiante, si le mete ganas, ¿no? Entonces. Pues muy interesante, sí. Doctor, últimas palabras que quieras dirigir a nuestros. Pues deseándoles que realmente sientan su casa aquí los estudiantes de nuevo ingreso y los que ya están por aquí también. Hay diferentes actividades, ¿no? Tenemos ya en muchos programas, hay pues programas ya organizando las semanas culturales en el mes de noviembre. Ya después vendremos a explicar más en detalle. Claro. Otros estudiantes de ingeniería industrial, sistemas, la reunión de Axis, pues ya claro. con mucho tiempo muchos ellos programas, lo organizan. Entonces, su casa es, es donde se pueden involucrar los estudiantes. Así y ojalá es. Que aprovechen pues de la mejor manera. Una invitación a que aprovechen estos espacios. Muchas gracias, doctor. Entonces estamos a la orden ahí, Rafael, en el edificio 5M, en el área de la División de Ingeniería. Tenemos una página web, René. www.ingenierias.usón.mx 259-2157 es el teléfono. Cualquier información, oficina, en serio, con un servidor. A la universidad. Doctor Jesús Leobardo Valenzuela tiene puertas abiertas, dio la instrucción para que todos los jefes de departamento y coordinadores de programa estén atentos para brindar un servicio de calidad a los estudiantes y a los padres de familia, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, público en general. Y ojalá. René, ¿nos vamos? Nos vamos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.